con el gerente del Instituto de Seguridad Social, Edgardo Cáceres. Edgardo, Pablo, acá de Kermés, te saludo, ¿cómo andás? Buen día, Pablo, buen día para la audiencia. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, todo bien por bueno, acá. Bueno. Sí, sí. Edgardo, queríamos charlar con vos, a ver cómo está funcionando esto de la ley de retiro anticipado, que bueno, fue sancionada hace unos meses, están adhiriendo municipios, a ver qué nos podés contar de la cantidad de personas que quieren acceder a este beneficio. Bueno, nosotros arrancamos con este beneficio ya de aplicación a partir del 1 de julio. Hasta el momento llevamos alrededor de 100 beneficios ya solicitados y en trámite, ya llevamos algunos ya acordados, y tenemos alrededor de 120 personas que han solicitado el haber estimativo, es saber medianamente cuál sería la cuantía de la prestación que recibirían si accedieran a este beneficio. Claro. Así que venimos trabajando normalmente. Para el caso nuestro es un cúmulo importante de trabajo porque nosotros en prestaciones normales mensualmente estamos acordando alrededor de 120 presiones, beneficios entre jubilaciones, pensiones, retiros policiales. Así que agregar este cúmulo de trabajo para nosotros fue un movimiento importante, digamos, para lo que sería la caja. Claro. ¿Y qué la mayoría que son, o todavía tienen trámites de municipios o no todavía? Todavía no tenemos trámite de municipios porque recién la primer tanda de municipios adhirió ayer, que fue un acto en Casa de Gobierno con el Ministerio de Gobierno, estuvo la vicegobernadora y 25 municipalidades que adhirieron a esta ley, porque es un convenio que tienen que firmar con la provincia, los municipios, donde se comprometen a cumplir ciertas pautas, que es la no incorporación, o sea, cada persona de una municipalidad que adhiera el beneficio, esa vacante o ese cargo se cierra, digamos. Claro. Entonces tienen que firmar un convenio con el Ejecutivo porque si se da esta circunstancia, el haber de ese beneficio va a ser financiado por el gobierno provincial. Claro. Si no cumplieran con esta situación, lo tiene que financiar la municipalidad. Claro. Edgardo, entonces estos trámites que contabas de las estadísticas al principio son todos de la Administración Central, vendría a ser, de provincia y organismos. Son del gobierno central y autónomo y descentralizados, autárquico y descentralizados. Siempre del gobierno, de la órbita del gobierno provincial. Claro. Municipalidades, todas las municipalidades, ninguna había adherido, ya te digo, son 25 las que ayer firmaron el convenio, esos convenios ingresan al instituto y nosotros ahí recién podemos iniciar trámites de esas municipalidades. Claro. Y en este cálculo que le hacen ustedes a la persona que va interesada, ¿la mayoría le conviene, no le conviene? ¿Qué dicen? ¿Qué me podés contar de eso? El análisis es muy, muy personal. Sí. El beneficio, por lógica, es un poco menor a lo que sería una jubilación ordinaria. Estamos hablando un 9% menos, un número así. Claro. Real de lo que sería cuando la persona esa llega a la edad de poder jubilarse. ¿Eso lo recupera ese 9% cuando llega a la edad? Cuando llega a la edad se transforma en jubilación ordinaria y se recupera ese porcentaje. Bien. Porque son dos beneficios totalmente diferentes, por eso lo decía. Uh-huh. El caso del retiro, el retiro lo está acordando casi el empleador porque hasta lo financia el gobierno provincial. Claro. Hasta la fecha de cumplimiento de requisito para la jubilación ordinaria. Uh-huh. Ahí se jubila y empieza ya con la jubilación ordinaria por parte del Instituto de Seguridad Social. Claro. Ese trámite o ese cálculo, si hace ese momento, se le devuelve, si está en condiciones la persona, si tiene los años de servicio y la edad, y cuánto sería la cuantía de ese retiro. Sí. En ese momento, ya te digo, hay 120 personas que lo solicitaron y 100 que iniciaron directamente el retiro. O sea, hay 100 personas que no le interesó nada, se van directamente porque están convencidos de que se quieren ir. Claro. Sí, estos otros 120 es una evaluación más amplia, o sea, que hoy día está afectada por varias razones. una razón en este momento es la incertidumbre económica que hay o que radica, que uno va a cobrar de por sí un poco menos que lo que está cobrando del sueldo, y con el retiro un poquito más. Entonces la evaluación es personal, es ver cómo se encuentra laboralmente o familiarmente o lo que a la persona lo esté afectando, y bueno, y analizar si la cuantía es suficiente ante su expectativa, digo, ¿no? Bien. Ese es el análisis, pero es personal, no, claro. no puedo decirte si es bueno o es malo, es claro, cada no, persona no, claro. lo va a analizar en función a su situación particular. Tal cual, tal cual. Edgardo, esto sigue abierto, está abierto y va a permanecer así. Por ahora la ley está vigente hasta el 31 de diciembre de 2027. Bien. Para nosotros fue, vuelvo a decirte, una carga importante de trabajo, un cúmulo importante de trámites significativos. Por ahí, si lo ves del otro lado, que hay 1.200 personas que medianamente o casi que estarían en condición y no han llegado, muchos lo ven como que no cubre las expectativas, pero para nosotros sí viene dándose, viene la gente solicitando y preguntando, y es lógico que bueno que esto se dé así, porque todos los retiros medianamente no se van todos los que están en condiciones. Se va un grupo de personas después de que lo analiza, de acuerdo a su situación particular, si tiene hijo estudiando, bueno, sí, lo afectan cual, un montón de situaciones, a cada uno de nosotros nos afectan, y bueno, cada uno evalúa qué es lo más conveniente para él. Edgardo, te cambio de tema, pero bueno, tiene que ver con el instituto. Tema ganancias, porque ha habido algún ruido ahí entre el gremio docente, porque dicen que bueno, el instituto le ha descontado ganancias a los jubilados docentes. ¿Qué aclaración pueden hacer o podés hacer vos como responsable ahí? Desde el instituto lo único que podemos decir por ahora es que a nosotros la presentación de UTELPA nos llegó el 20 de ahora del mes de agosto. Nosotros el 23 pagábamos jubilados, por lo tanto nosotros la liquidación ya la teníamos preparada con ganancias y presentada en el banco para liquidar, o sea, porque nosotros la tenemos que presentar anticipadamente y a aportar los recursos para que el banco pueda liquidar. Entonces cuando nos entró la presentación y empezamos a verla con los abogados, ya nos encontramos con esa limitante, que la liquidación ya estaba presentada. Sí se está evaluando, jurídicamente se está evaluando esa presentación que hicieron, y esa fue la diferencia con la provincia, que la provincia tuvo el tiempo suficiente porque liquidan a fin de mes el 31, y nosotros cuando nos encontramos con esa presentación ya no teníamos remedio. Si sacábamos la liquidación no podíamos pagar el 23, claro, y entrar a hacer todos los ajustes, porque nosotros tenemos 16, liquidamos jubilación a 16.000 personas, o sea, 16.000 beneficiarios. Entonces no es una liquidación que uno la saca y la vuelve a hacer, sino que tenemos todo un trabajo para llegar a ese resultado. Claro. Bueno, ya estaba presentada. Sí que nosotros también, por otro lado, somos agentes de retención, nosotros no cobramos el impuesto, para que quede claro, y nosotros una vez que lo retenemos, lo tenemos por obligación depositarlo a la AFIP. Esa es la cuestión. El mes que viene, bueno, ya se va a evaluar, ya tenemos el tiempo suficiente y veremos actuar en cómo actuó la provincia en este caso, en función a los empleados activos, a los docentes que están dando clases, y respecto de los jubilados, y analizaremos esa situación, pero por ahora no te podría decir porque no se ha tomado jurídicamente, no se ha tomado ninguna definición al respecto. Claro, porque usted ha presentado un fallo que hubo a nivel nacional para una presentación que hizo ante un juzgado. Cetera, claro. Cetera. Sí. Exacto. Sí. Y UTELPA le hizo la presentación de ese fallo al gobierno provincial y luego lo hizo acá ante el instituto, que bueno, nosotros tenemos la fecha de recepción de la nota el día 20 de agosto. Claro. Lo teníamos con todos estos plazos para también para poder explicarle a la gente que nosotros ya estábamos liquidados, o sea, no por cronograma, digamos, tenemos que hacer el pago y cómo entramos a la entidad financiera y, bueno, toda esta cuestión que lleva a hacer un movimiento de la naturaleza que el instituto hace ante cada uno de los pagos que debemos hacer a los jubilados. Edgardo, entonces lo van a analizar y lo van a informar, me imagino, a ver qué van a hacer el mes que viene. Exacto, sí, eso se va a informar con tiempo y en cuanto a la retención, bueno, hay que evaluarla porque, bueno, si ya retuvimos, bueno, tendremos que ver, analizar esa situación, pero sí, bueno. Porque encima si le depositaste a Nación o a la AFIP, no creo que te devuelva la plata esa. No, la verdad. Va a ser muy difícil. Ya tenemos mucha experiencia de las veces, por ejemplo, el año pasado cuando se sacó el impuesto, nosotros tuvimos que devolverle retenciones a la gente, porque vamos haciendo los pagos mensuales y el Instituto Organismo Retención, y cuando hay que hacer alguna devolución de esta naturaleza, se la devolvemos nosotros y nosotros no tenemos chance de cobrársela a la AFIP. Lo podemos compensar con otra retención futura. Claro. Bueno, entonces estamos en esa situación, en ese dilema, una vez que culminemos con todos los análisis y bueno, y la situación la resuelvan jurídicamente nuestros asesores, los abogados, bueno, ahí tendremos que definir y comunicarlo. Bien, Edgardo, no te saco más tiempo. Muchísimas gracias, como siempre. No, por favor, que tengan buen día. Bien, pasaba Edgardo Cáceres, el gerente del Instituto de Seguridad Social. Charlaba unos minutos acá en la mañana kermesera. Vamos. Radio Kermés está en todas partes.